que ha sido un placer recorrerla hoy a la mañana, que está un día hermoso, poco nublado, pero bueno, está todo bien. Pero andábamos Pero andamos de remerita, mirando la fauna que tiene, oíste la cantidad de aves que hay, es maravilloso. Y bueno, y la fauna itícola es buenísima porque bueno, se está pescando pero muy bien. Negro, y bueno, lo otro, lo No, lo negativo, feo. lo feo, Oh. las canalizaciones, pude observar en vivo, en directo. Primero la magnitud de algunos de los canales, que la verdad que no me llegaba a imaginar que tenían semejante magnitud. Y después cómo drenan el agua, ¿no? Bueno, está a tu vista, bajó más de medio metro la laguna ya. Cuando decíamos que si no llega a llover, no llegamos a diciembre con el agua, vos te estás viendo de la manera que se va. ¿Y por dónde se va? Porque todo el mundo cree que el agua se va por el arroyo. El agua por el arroyo no se va. El agua se va por donde te mostré. Y por un lugar muy importante, por el Lago de los Cisnes, vuelca al canal clandestino una obra hecha, la verdad, de primera. La obra está hecha con toda la sapiencia para desagotar la laguna en el canal que chupa directamente del Claro 2. Y bueno, ni hablar del canal del medio que vos fuiste testigo recién, con la velocidad que se va el agua, con la velocidad que escurre. Ahora él está prácticamente dentro de su cauce, la laguna. No hay agua en los campos. Ya. Ya no hay. Vos lo viste. Lo Sí. terminamos de recorrer recién. ¿Cuánto tiempo va a durar el agua en la laguna de la manera que está desagotando? ¿Cuánto futuro tenemos como laguna? ¿Cuánto futuro nos queda como club de pesca en el camping de la Laguna de Indio Muerto, si no llega a llover o no se llegan a sacar a taponar en parte, por lo menos, los canales clandestinos que se desactive la obra? Negro, el canal principal, ese donde se agota, vimos que tenía una correntada barra, donde se agota gran parte del agua. ¿Qué dimensiones tiene? 10 metros por 2 metros y medio a 3 metros de profundidad. 10 metros de ancho por 2 metros y medio a 3 metros de profundidad. Y bueno, ese es el que desagota, pero después tenés los afluentes. Tenés el afluente que chupa directamente chupa directamente de la laguna, del Claro 2. La obra es excelente para desagotar y para hacernos todo el daño posible. Entonces, de esa manera, bueno, otra vez sequía. Yo no sé cómo vendrán los tiempos, no sé a futuro si vendrá llovedor o no vendrá llovedor, pero ya en esta hoy te diría que si no llueve en un mes, no sé si llegamos a diciembre, navegable la laguna. Ayer estuve hablando con gente que pasó por el Vallimanca, y bueno, el Vallimanca está bien adentro del cauce, no está saliendo, adentro del cauce. Eso quiere decir que en un mes, un mes y monedas, ya no tenemos la laguna navegable. Claro, que no está viniendo agua en exceso, No, digamos. no, no viene más agua en exceso. Ya está. Ya escurrió. Y mirá que llovió. Estamos por las medidas. Las medias anuales han sido terribles. Antes, como lo conversábamos hace un rato, y la gente que conoce la laguna o la gente de acá, de los vecinos, saben que esta cantidad de agua escurriría en un tiempo, qué sé yo, 2 años, 3 años. Porque tenía freno el agua. Los campos frenaban. Hoy no. Hoy escurre libremente por los canales a una velocidad que te asombra, ¿viste? Sí, sin duda. Por eso yo insisto a veces, hemos charlado con vos, yo quiero que vos vengas a ver la obra. Bueno, hoy lo hiciste. Yo lo mismo le pido a las autoridades, que otros días lo hicimos con el intendente. Los que nos defienden, o supuestamente nos tendrían que defender, no conocen la magnitud de la obra. Yo por eso lo único que pedía es que vinieran a conocerla, que vinieran a ver cuál era la historia verdadera de esto. Y a mí me gustaría hacer historia con esto también. Yo quiero empezar del principio con esto, porque a mí me hablan del paso de piedra. Bueno, vamos a hablar del paso de piedra cuando todo esto era natural. El paso de piedra era una cosa cuando esto era todo natural, que escurría libremente el agua por los campos, y otra cosa es el paso de piedra hoy. Nosotros no levantamos los niveles. Los niveles los levantaron ellos cuando hicieron los bordos y los canales clandestinos. Porque al hacer el canal, hacen el bordo de retención y obligan al agua a escurrir por el lago de los cisnes. Escurre todo en 2.000 metros de canal. No son tontos los que hicieron esta obra. ¿Ves? Porque el agua escurre toda en el canal. Y me hablan del paso de piedra. Ya el paso de piedra. Acá vinieron a hacer una inspección de las autoridades del agua y de hidráulica y vieron el paso de piedra. Inspeccionaron el paso de piedra. Y dijeron, no, esto no tiene ningún tipo de importancia. Esto es un pelo de agua que esto no maneja los niveles. Entonces cuando yo escucho hablar del paso de piedra, por lo menos me gustaría dar mi punto de vista. Pues no estoy de acuerdo para nada. ¿Me entendés? Me explico, por lo menos. Porque acá han venido de hidráulica a ver esto. Hidráulica sabe por dónde escurre. De hecho, el tema del paso de piedra es una de las principales excusas, por decirlo de alguna forma, en general de los dueños de los campos, de algunos vecinos de la localidad de Roque Pérez también. Eso fue, exactamente, es una excusa, como vos lo dijiste, es una excusa. Nada más ni nada menos para hacer una obra totalmente clandestina, un gran negociado que hicieron con los campos vecinos. Aparte que hay una historia. Laguna Indio Muerto, camping de la Laguna del Indio Muerto. Hasta el 2005 y del 2005 para adelante. Acá antes vos venías, hasta antes del 2005, y no había un escurrimiento. Siempre había agua y siempre hubo excelentísima pesca. ¿No es cierto? Entonces los tiempos son otros. No podemos comparar del 2005 para atrás con el del 2005 para adelante. Porque del 2005 para adelante tenemos que luchar con las obras clandestinas, con las que nos sacan el agua. Antes la laguna se secaba cada 10 años, 12. Ahora se seca todos los años. Y no es porque no llueva. No, si hemos tenido 2 o 3 años llovedores. Se seca porque la secan. La secan los canales clandestinos. Y el club de pesca no existe si no hay agua. Esto es un club de pesca. Este no es el club ferroviario. Este es el club de pesca. Esto se fundó como club de pesca. Pescadores lo fundaron. Negro, hoy en día la relación con los nuevos dueños de los campos donde están las canalizaciones ha cambiado, por lo menos, ¿no? Sí. Cambió la relación, por lo menos el trato cambió. Sí. Tengo teléfono directo con el dueño del campo, hablo, converso, charlo, pero solución no ninguna. Es decir, si te escucha, en un momento hicimos alguna obra en conjunto, el hombre se portó bien, pero acá hay una cosa que es que es claro. Las decisiones son políticas en este caso. La orden de desactivación ya está, del 2006 y ratificada en el 2010. Lo que falta es que Scioli levante el teléfono y diga, muchachos, a ver, vayan y desactiven el canal. O que la autoridad del agua o hidráulica diga, bueno muchachos, vamos a taparle un poco en los canales. Acá hay que desactivar esa T que estuvimos recién. ¿Sabés cuánto tiempo puede llegar a desactivar esa T? 2 días de una máquina. Porque hay que tapar un canal nada más. 500 metros de un canal para que siga escurriendo, pero no con la magnitud que lo hace. No pedimos ni siquiera la desactivación total, porque son más de 20 kilómetros la desactivación total. Pedimos la desactivación de 500 metros para que no escurra con la velocidad que lo hace hoy y para que no se seque la laguna, para mantener 80 centímetros o 1 metro. Nosotros vamos en contra del mundo. Y es loco lo que estoy diciendo. Vamos en contra del mundo. En todo el mundo. Hoy, como veníamos hablando, si nos ven los africanos lo que hacemos con el agua, y yo calculo que vienen y nos asesinan a todos. Sí, sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, vamos en contra del mundo totalmente, no tenemos retenciones, cada vez tenemos menos retenciones, han desaparecido todas las lagunas de todos los campos, se han sembrado, está bien, cada uno defiende su ranchito y está bien que así lo sea. Acá la culpa no la tiene el dueño del campo, acá la culpa la tienen quien tiene que manejar esto, los destinos de una provincia o los destinos de un país. Acá no le podemos echar las culpas al dueño del campo porque quiera sembrar la laguna. ¿Qué culpa tiene el dueño del campo? Yo si tuviera campo haría exactamente lo mismo. Querría sembrar la laguna si vivo de esto. Pero para eso tenemos autoridades que supuestamente, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, ellos tienen una política de conservar o de retener y de regular las aguas de la provincia de Buenos Aires. Si vos viste alguna retención o regulación en alguna parte de por acá cerquita, avísame porque me puede sacar fotos. Esto es una tomada de pelo. A ver, desactivar esta obra es nada. Sí, sí, tampoco es un costo... Nada, son dos máquinas. Vienen dos máquinas, paran ahí, ta, ta, ta, ta, más, te digo. Los costos los tiene que pagar el dueño del campo. Ni siquiera tiene que pagar hidráulica. Porque hay un juicio que perdió el dueño del campo que tiene que pagar los gastos. Entonces, acá lo que falta es decisión política. Esa es la famosísima decisión política que yo vengo pidiendo, todo el Club de Pesca viene pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Muchachos, hay que presionar a la provincia de Buenos Aires para que haga cumplir nada más ni nada menos que con lo que está dictaminado, desactivar la obra. Esa es la decisión, esa es la gestión que yo le pido a los legisladores. Esa es la gestión que yo pido al Consejo Deliberante que nos ayuden. Porque si presionamos todos, podemos tener éxito. Ahora, una sola voz, que en este caso es el Club de Pesca, perdida. Otra voz es el Grupo Eco, que nos está apoyando permanentemente. ¿Qué poder tenemos nosotros? Si nosotros no tenemos poder de decidir absolutamente nada. Sí tiene el poder político una forma de presión. Tres legisladores históricamente. Mirá si podríamos tener una especie de presión con el gobernador. Y la comunidad también tenemos que participar. La comunidad ha participado. La comunidad ha participado muchísimo, porque cuando hicimos un corte de ruta, la comunidad estuvo presente. Había más de 1000 personas en el corte de ruta. Yo tengo las filmaciones guardadas. Y cuando hicimos la manifestación en la calle, que era un horario feo, la última manifestación que hicimos enfrente en la plaza, también la gente nos acompañó a pesar del horario. ¿No es cierto? Entonces, la comunidad nos apoya. La comunidad está. Los representantes de la comunidad son los que por ahí tendrían que poner un poquito más. Hablando los otros días con el señor intendente, que tiene una capacidad de gestión, le guste o no le guste a algunos, la capacidad de gestión que tiene el señor intendente es extraordinaria. Cuando él se propone algo, yo estoy de acuerdo con algunas cosas y con otras no estoy de acuerdo con él, pero admiro su capacidad de gestión. Admiro cómo le mete pila en la cosa. Si fuéramos en este momento histórico de Saladillo, tres legisladores, todos juntos, a presionar al gobernador Scioli, ¿quién te dice que por ahí, aunque sea no nos mande a desactivar un pedazo de la obra, y podamos, y que las comunidades Saladillo y que los acampantes puedan disfrutar de esta belleza que vos terminás de ver? Porque esto es una belleza. Acá es un lugar pedagógico, vienen muchas escuelas a visitarnos. Permanentemente vienen los colegios a visitarnos y a pasar el día y todo. Eso es un error nuestro no publicitarlo. Nosotros tenemos... De hecho, yo cuando era chico vine en un canotaje con Juan Andrés a hacer un campamento aquí en la Laguna. Acá se hacen canotajes, vienen los chicos a pasar el día con las maestras. Siempre está viniendo alguien permanentemente. Vienen los jubilados que tienen la entrada gratis. ¿No es cierto? Acá todo el mundo tiene que venir a disfrutar de esto, porque esto es maravilloso. Fíjate la sombra que hay, esto ha costado sudor y lágrimas para mantener este monte como está. Esto hace 30 años que se está renovando permanentemente. ¿Ves cómo se secan los árboles? Ahí tenés el ejemplo. Y hay que sacar esos y hay que volverlos a poner. Y con tiempo. Después, en la época de sequía, vos fuiste testigo recién de la cantidad de caballos que hay acá. Uh-huh. Bueno, ahora hay agua. Cuando no hay agua, estos caballos nos rompieron el camping, pero nos rompían el camping cada 20 días. Entonces nosotros poníamos botes y le dábamos de beber acá, para que no nos rompieran el camping. Los caballos y las vacas. Así que no hemos sido tan jodidos, con los bichos por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, esto cuesta mucho, mucho, mucho trabajo, mucha plata. Acá no hay ingresos. Ahora recién estamos teniendo algún ingreso porque hace 2 meses que tenemos agua. Pero claro, estamos en octubre. Sí, sí. No es diciembre y enero que todo el mundo va a venir a acampar y va a venir. No, estamos en octubre. Tuvimos Agosto y septiembre de agua. En agosto y septiembre la gente no viene, aparte hasta que se entere la gente de que acá tenemos agua. Hay que hacer una campaña publicitaria que cuesta mucho trabajo para recuperar a la gente. ¿Cómo hacemos para recuperar a la gente? No es así, viste, que vos decís, muchachos, la laguna tiene agua, vengan todos y ya vienen todos a pescar. No, no es así, no es tan fácil. Entonces, ahora que hay dos palanganas de agua, aparecen algunos salvadores, por supuesto, ¿viste cómo es esto? Pero bueno, hay que tener paciencia. Y hay gente que quiere participar. Yo espero que la gente que quiere participar ahora de la comisión no se le pase las ganas de participar si la laguna se seca. Porque eso es muy importante. Es muy importante la gente que quiere participar. Agradecidísimos a que la gente quiera participar. Pero en las buenas y en las malas. Porque viste que vos, cuando vos tenés plata, Correr con el caballo, comisario, cuando así. vos tenés, claro, cuando vos tenés plata, qué cantidad de amigos que tenés. Qué cantidad de amigos. Cada vez tenés más amigos. Y si quisieras tener más, Pero cuando vos no tenés, por ahí vas caminando por la vereda y la gente te ladea la cara. Como nos pasó acá. Entonces, yo me pongo mal cuando hablo de esto. Bueno, negro, No, no era no, no, intención pero de no, la nota para nada. a veces no lo puedo evitar, porque uno ha pasado por muchas cosas acá, ha sufrido muchísimo. La gente que ha estado acá en el camping, nosotros teníamos un chico con una familia acá con 4 o 5 chicos. Vos no sabés lo que hacíamos nosotros para que este chico le pudiera dar de comer a los chicos, porque realmente no había plata, no había nada, esto era un desierto, no había agua, Nacho. No teníamos agua. Teníamos que traerle el agua del pueblo a la familia, no teníamos agua. Veníamos cada 2 o 3 días a buscarle agua. Acá costó, a nosotros nos costó 3, 4 autos, 5 autos, uno está tirado ahí, que lo ves ahí, porque tratábamos, pobre gente, de paliar sus necesidades con lo poco que podíamos. Entonces hay mucho sufrimiento, ¿me entendés? Por eso yo defiendo tanto esto, yo ni vengo a pescar. Ayer para poner la lancha en marcha tuve que llevarla al taller porque no arrancaba. Y es un motor nuevo. A ver, yo esto lo llevo adentro, lo llevo en el alma, por eso le ponemos garra, por eso el grupo que nos acompaña le pone corazón y vienen a trabajar y no cobran nada y tienen horas y ponen la camioneta. Nosotros no cobramos los gastos. Acá todo el mundo viene de la comisión a trabajar y jamás, jamás pasó una boleta de nafta o una boleta de gasoil. Acá todos venimos de corazón y de bolsillo. Por eso ahora yo estoy contento que hay gente que se quiera acercar a la laguna a trabajar, porque nos hace falta, porque la gente se cansa. Sí, lógico. Porque acá no hay ningún potentado que no trabaje. Todos los muchachos de la comisión laburan. Porque hemos tenido alguna excusa de decir, no, no, yo no puedo estar, no puedo participar de la laguna, o no puedo porque yo trabajo. Todos trabajamos. Todos trabajamos. Yo, si no trabajo, no voy a decir que no puedo vivir, pero tengo que trabajar. Y todos mis compañeros de la comisión trabajan todos, porque si no lo viven, tienen familias, todos tenemos los mismos compromisos. Por eso te digo, a veces somos duros, sí, a veces somos duros, a veces yo me voy de boca, sí, me voy de boca, y he pedido disculpas muchísimas veces por irme de boca. Pero hay que estar. Y nosotros estamos siempre. Entonces, cuando vos estás permanentemente acá, hay muchas cosas que al común de la gente no se entera, se le pasa, no tiene obligación tampoco de saberlo, porque no está acá en esta situación. Nosotros elegimos mantener esto. Esto es una elección. A nosotros nadie nos puso el revólver en la cabeza para que viniéramos a hacernos cargo del camping. No. Pero viste lo que pasa en todas las instituciones. No mucha gente te encontrás hoy para trabajar. Por eso ahora escuché algunos comentarios que hay gente que quiere participar de la comisión del club de pesca y bueno, bienvenidos sean a trabajar, bienvenidos sean a trabajar y ojalá que venga con muchas ganas y con ideas. A nosotros se nos agotan las ideas, alguna idea por ahí se nos tenemos tenido, pero bueno, Vos viste que muchas veces, cabezas piensan más que una. Y a veces hace falta, como pero decís, gente que venga a colaborar, pero que claro, reemplazo, oxigenar, recambio. Oxigenar, gente nueva, que venga con nuevas ideas, ¿no es cierto? Bienvenida sea, nosotros hacemos lo que podemos, nosotros hacemos lo que podemos, pero bueno, objetivo, terminar con la canalización, terminar con el drenaje del agua. Esa es nuestra posición y no tenemos ninguna duda al respecto. Como no tiene ninguna duda, creo que la municipalidad tampoco tiene ninguna duda porque hemos conversado con ellos y de hecho nos defendieron, hizo un juicio que lo hizo en conjunto con nosotros y lo ganamos. Entonces la municipalidad piensa como nosotros. Esto es una entrada de dinero muy importante para Saladillo, bien mantenido, con agua. El secreto de esto es uno solo, agua. Cuidemos el agua, guardemos el agua, retengamos el agua, nivelemos el agua, no la dejemos pasar, no la dejemos pasar. No estamos inventando nada, nada más que copiando lo que hacen en el mundo y lo que hacen muchísimas lagunas que existen en la provincia de Buenos Aires. Sí, a ver, no muy lejos tampoco. Pero no, haces que Lobos, Bragado, qué sé yo, no sé, 50.000 lagunas que todas tienen una contención, por eso existen. ¿Entendés? Sí, sí. Después, ¿dónde vamos a hacer la compuerta? A mí no me importa. Hacé una compuerta donde se te ocurra. Hacé una retención donde se te ocurra. Pero hagamos una retención. Conservemos el espejo. Conservemos el espejo. No me interesan los lugares. Los lugares los decidirán los que saben. Yo no sé dónde hay que poner una compuerta. Tampoco me interesa dónde la van a poner a la compuerta. Yo lo que quiero es que esté la compuerta. Yo quiero que exista. Yo quiero la retención de agua. Yo quiero mantener un metro de agua en este charco, en este bañado, en esta laguna, como le quieran llamar, porque también fue una discusión. Esto es un bañado. Esto es un bañado, listo. Mantengamos el bañado. Mantengamos el bañado, listo. Sí, está todo bien. Mantengámoslo, mantengamos un metro. Un metro. Qué loco lo que estamos viviendo. Mantengamos un metro. Acá no hay desniveles. Acá en 7, 8 mil metros hay un metro de 10 de desnivel. No existe, es un bañado. Bueno, mantengamos el bañado, divino, hermoso, precioso bañado, que todo el mundo tiene derecho a disfrutar. Cuidémoslo, hagámosle honor a lo que la naturaleza nos ha dado, y nosotros, livianamente, tratamos de destruir. No es así. A mí me importa lo que va a vivir mi nieto. Y a mucha gente que está acá conmigo, le importa lo que va a vivir su nieto y sus hijos. A mí me interesa, lo veníamos conversando cuando veníamos viajando. A mí me interesa. Hay gente que a lo mejor no. Bueno, está bien, está lindo, le interesa. Sí, sí. Yo opino por mí. A mí me interesa saber qué le va a pasar y qué es lo que va a vivir con el tema del agua mis descendientes. Si a otro no le importa, y bueno, es otro problema. Yo tengo, a ver, no sé si la palabra es misión en esta vida, que sería tratar de defender ecológicamente este humedal. Lo mismo que hace el grupo Ecos. Bueno, ¿podemos estar equivocados? ¿No estamos equivocados? No sé. Yo, la convicción que tengo es esta, y voy a luchar para que esto suceda. Bueno, de hecho, equivocados no están, negro, porque ya habiendo resoluciones en la Autoridad del Agua, habiendo un montón de cuestiones que ya están recontraprobadas, está demostrado que equivocados no se están en defender este humedal. Eso está clarísimo ya, ¿no? Sí, yo lo trato de decir con todo el respeto porque hay gente que no está de acuerdo. Inclusive dentro de los socios del Club de Pesca, no de la comisión del Club de Pesca. Entonces trato de decirlo con mucho respeto y para que nadie le caiga mal y nadie lo tome mal, porque viste que hay que hacer, yo soy medio jetón, entonces tengo que ser prolijo en algunas cuestiones tipo de declaración. Por eso lo trato de aclarar todo lo mejor posible, pero no quiero herir susceptibilidades ni quiero ofender a nadie. Negro, muchísimas gracias. Te agradezco la recorrida, te agradezco además la nota, la predisposición para venir a la laguna, que te llamé, me dijiste vamos cuando quiera, cuando vos La mañana, cuando vos puedas, me dijiste, así que te agradezco la recorrida, negro. Yo, está bien, muchas gracias, pero yo quiero recalcar algo. Yo esta invitación y la charla que tuve con vos la tuve con muchísima gente, ¿es cierto? Y la tuve con las autoridades también. En este mes, he tenido dos alegrías. Que el intendente conozca los canales clandestinos y que vos, un medio de comunicación, me acompañaras a que yo te mostrara de qué manera se seca la laguna. Entonces, nosotros desde el Club de Pesca te agradecemos enormemente este gesto que tuviste vos de venir a visitarnos, de informar a la población qué es lo que, lo que en realidad sucede. Estos son los medios, no estoy dejando afuera ningún medio, porque ha habido otros medios que en otra oportunidad también han venido a recorrerla, pero son dos alegrías que he tenido en el mes de octubre, ¿no es cierto? La visita del intendente, el regalo que nos hizo de los botes y vos que informes a la población directamente, ahí viéndolo, de la manera que se está secando la laguna. Así que, recontra agradecido, muchísimas gracias y a tu disposición para cuando vos quieras. Guillermo, audiencia, hablábamos con Oscar Adorno, en directo.